Radio Generación. Ainhoa Ejido. Buenos días y bienvenidos a todos en este día 36 de confinamiento. A pesar de todo esto, hay que estar activos y mantener siempre la mente ocupada. Así que, ¿por qué no dejamos de lado un rato el tema de enfermos del coronavirus para adentrarnos en nuestra mayor distracción estos días? Pues sí, amigos, la música sirve para cualquier estado de ánimo, momento o lugar. Y si estamos en casa, nada mejor para combatir el aburrimiento. Seguro que habéis escuchado hablar de la iniciativa de Yo me quedo en casa Festival, donde un gran número de artistas han dado pequeños conciertos de media hora en sus directos de Instagram. Pues además de alegrarnos con miniconciertos gratuitos desde casa, se han superado creando una canción propia entre muchos de ellos estos días, cada uno desde su domicilio. Quédate en casa es la nueva iniciativa en la que 16 artistas han colaborado para levantarnos el ánimo en esta situación tan complicada. En un comunicado, la industria ha recalcado su unión y todos sus esfuerzos para hacer más ameno el confinamiento en casa. Al mismo tiempo, nos recuerdan ser uno de los sectores más damnificados por la cancelación de eventos culturales. Quédate en casa es una canción alegre y que hace hincapié en la fundamental tarea social e individual de respetar la cuarentena. La pieza pretende ser un himno que traspase fronteras y llegue a toda la comunidad latinoamericana. Quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, si es algo más sencillo. De las cosas malas algo bueno hay que sacar, sácate partido y sácate luego a bailar. Vive por las ramas, ponte música por La canción ha sido producida por Tato La Torre y escrita por Adrià Salas, miembros de La Pegatina. Y en ella han colaborado artistas como Sofía Hilar, Roy Méndez, Raiden, Arnau Grisu, Efecto Pasillo, Beli Basarte, Dani Fernández y muchos más. Además, junto con la canción, se ha elaborado un videoclip donde aparecen todos los artistas cantando desde sus casas y un cartel especial diseñado por Vanilla BTN. Y hasta aquí el informativo musical de hoy. Recordad, la música siempre es la mejor opción para estos días. Nos vemos en media hora para seguir informando de lo mejor. Quédate en tu casa y